las palmas arriba. Y el grito de las mujeres. Vamos a cantar bien fuerte. ¿Se acuerdan de esta primera hoja en blanco? Y comienza así, a ver. Llevar en tu viaje aquellas ilusiones que de niño nos curamos. Todo tu sentimiento lo guardo en tu equipaje. Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo. Desde entonces no supe qué sería de tu vida. Desde entonces no supe si algún día regresaba. Tus amigos del pueblo preguntaron si volvía. Llorando de la espalda no le supe decir nada. Ayer que regresé a mi pueblo, alguien me dijo que ya te casaste. Mírame y dime si ya me olvidaste. Me marcharé con los ojos aguados. Después me pregunté a la luna, le dio la espalda y intentó ocultarse. Hasta la luna sabe que me amaste. Hasta la luna sabe que me amas. Vuela, vuela, por otro rumbo. Ven, sueña, sueña, el mundo es tuyo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños serán contigo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños serán contigo.